cuando faltan escasos días para que el pueblo escoja a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral acomete los últimos detalles para garantizar el éxito de los comicios que se efectuarán este domingo 26 de septiembre. Por su parte, los partidos políticos celebran sus cierres de campaña con eventos de calle y llamados a votar. Este sábado, el CNE estará aplicando los planes de contingencia para resolver cualquier desperfecto en las máquinas o en la plataforma electoral en función de garantizar que el proceso electoral se inicie a las 6 de la mañana con la seguridad, confiabilidad y transparencia que se ha demostrado en las auditorías realizadas. Por lo que se espera que este 26 de septiembre el pueblo acuda a votar de manera masiva.